Muy bien, ha pasado un minuto de las 8 de la mañana. Muy buen día, Antonio Fernández Llorente. Muy buen día, Marcos. Buen día, Pablo. Buen día, Carlos. Buen ¿cómo día. Andan? ¿Todo bien? Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Che, les quiero... Hoy es una invitación, como es un espacio breve. Una invitación que no tiene nada que ver con los temas habituales. Y con los que toca Carlos y todo esto. Pero me pareció muy sugestivo y trasladable a otros ámbitos lo que sucedió con los festejos por el cumpleaños número 70 de Charly García. Tenías en el CCK un festejo que fue tremendamente popular, donde había mucha cantidad de gente que fue a buscar su entrada, una a una, tuvo que hacer la cola, la complicación que puede tener eso, pero se llevó su entrada. Y después tenías a la ciudad de Buenos Aires ofreciéndote un espectáculo en el Colón, también muy trascendente, que estaba buenísimo, con Fito Páez, que tenías que anotarte por una aplicación que nunca funcionó. Y en una te contaban que, por ejemplo, a Carla Bisotti y a Daniel Filmo dijeron: no, esperá que entre la gente, después vemos dónde te acomodamos. O sea, los ministros tuvieron que esperar a que la gente entrara. Y en otro te contaban que era una alfombra roja tremenda, donde los que habían querido participar casi no estaban. Estaban todos famosos VIP. Me pareció que es una especie de metáfora de lo que a veces pasa entre la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no? De cómo... la nieta contra el vidrio de unos y otros tratando de que se participe con las complicaciones que eso puede tener. Tal vez por eso a uno lo transmitió la televisión pública y al otro TN. Tal cual. Bueno, además eso. Digo, además como un detalle. Pero vos sabés que en el Colón siempre, desde que Macri es jefe de gobierno, pasa siempre lo mismo. Pero siempre, ¿eh? Bueno, el Colón es de la ciudad. Claro. Pero siempre son invitados VIP, nunca hay lugar para nadie... No, y si vos no sos VIP, no entrás. Es un dato. Y Colón es un teatro lindísimo. Sí. Forma parte de la cultura popular también, porque el ballet es popular, sí. La ópera es popular. A quien le guste, a mí me encanta. Y nunca conseguís entrar porque siempre hay una. Además, era muy lindo ver a la Sinfónica junto con la banda de Fito Páez. Sí. Pero por supuesto. Sí. Claro que era muy lindo. Aparte, todo el mundo tiene derecho. Charlie es de todos. Sí, y desgraciadamente es interesante lo que decís, porque cuando, en vez de popularizar esto, que es fastuoso, que es divino, que hay que escucharlo, la sinfónica, el ballet y todo esto, en determinado momento lo que hicieron fue negocios con la Nación. Porque viste que los lunes le cedían a la Nación que ponía bandas de rock y todo esto, lo cual no está mal, digo, yo no tengo problema con que... ¿Quién soy yo, además, para decirlo? Pero en todo caso, era un negocio, no era popularizar el Teatro Colón. No. Hacerlo más acceso a más gente, ¿no? Desde que Macri es jefe de gobierno, siempre dejó de ser popular. O sea, siempre fue para una élite. Y fíjense que es un dato menor. Lo primero que elimina, cuando asume el gobierno de Juntos por el Cambio, es el... Martínez Dios se lo dio una vez para hacer una cena o algo así a Rockefeller, ¿no? Una gala. Una gala. Una gala fue, sí. Una cena de gala. Sí, señor. ¿Te acordás? Sí. Y vos sabés que lo primero que eliminó Juntos por el Cambio fue el Boné Nacional, que recorría las provincias, los municipios gratis. Cuando Macri fue presidente. Ni bien asumieron, a los 6 meses de haber asumido, eliminaron el Boné Nacional. Claro. Fue un tema tristísimo. Las chicas, me acuerdo que en aquel momento en el canal las invitamos, a los bailarines y a las bailarinas. Y estaban llorando porque dejaban de bailar. Claro. Porque yo cobraban digo... 2 pesos con 50, claro, ¿no? Pero sí. Dejaban de bailar. Okay. Tremendo. Insisto, esto parece no ser uno de los temas que habitualmente tocamos, pero está directamente relacionado, ¿no, Carlos? Con lo que hablamos habitualmente, que es el acceso... Sí, claro. Siempre todo eso aparece en todas las cosas. Son rasgos constitutivos, digamos, de lo que cada uno representa. Así que no... No hay sorpresa, para mí no tiene sorpresa. Lo cual no implica que lo que hicieron en el Colón era lindo. Estuvo buenísimo, sí. Claro, estuvo bárbaro. Sí, total. Lo que pasa es que una cosa es cuando se hace para la gente y otra cuando se hace para los grupos más elitistas, más exclusivos, digamos. Con invitadas VIP, ¿no? Invitados VIP. Sí. Sí. Porque ¿qué es ser very important people? ¿Qué es ser VIP? Yo no sé por qué VIP. Viste que vas a algún lugar a comer y tenés lugares VIP. Sí. Y bueno, y el común no puede entrar. Yo tengo una teoría en relación con eso. Y es que, bueno, en general son más caros. Sí, generalmente son más caros. Hay una diferencia de precio. Sí, y además que el capitalismo busca una cuestión aspiracional. lo más alto que se pueda. Siempre hay algo más VIP que vos, incluso aunque vos seas VIP. Recontra VIP, ¿viste? Simplificando, yo digo que en los restaurantes, por ejemplo, y en otros lugares también, pero en los restaurantes se ve muy claro. Nadie te pone un cartel en la puerta, no pueden prohibir la entrada de pobres. Lo que te pone en la puerta es la lista de precios. Claro, para que los pobres no entren. Y la lista de precios actúa como un mecanismo selectivo, selector, de quién puede entrar y quién no puede entrar. Que es mucho más eficaz que, y desde luego, menos antipático así a la simple vista. Totalmente. Pero el VIP lo tenés con la lista de precios que está exhibida en la puerta del restaurante, Antonio, Sí, pero por ejemplo sin decirte nada, pero hay restaurantes a los que a un montón de gente ni se le ocurre pasar por la puerta. Totalmente. No, pero fíjate, en los boliches, los chicos, tenés el lugar VIP, que sale lo mismo. Uh-huh. Quién entra, quién no entra, y todavía sigue esto, sí. Fíjate ayer en el Colón, que es, a ver, Charly García, Fito Páez son de la cultura popular, pero ya tenés selectiva la entrada, sí, es con invitación, sí, exclusiva. Entonces siempre pasa lo mismo. Ahora, ¿cómo se puede hacer en el Colón? Porque al final, ¿cuánta gente entra en el Colón? No tengo claro, pero más de 1,000 y pico. Sí, 1,000 y pico, claro. Me parece que son 2,500 o 2,500 personas. Sí, lo mismo. Para el caso, 1,000 o 2,000 es lo mismo. Parece también imposible que se pueda hacer una cosa en el Colón que no tenga cierto criterio de selectividad de quién va o quién no va. Sí, algunos decían que quizás eso tendría que... Lo que pasa es que ahí hay un tema que todavía... Estamos saliendo de una pandemia, ¿no? Sí, también. Debería haberse hecho en algún lugar público, ¿no? En la 9 de julio. Si vos querés hacer lo que vos estás diciendo, en el obelisco. Ponés el palco y todo el mundo ahí para atrás, 9 de julio, hasta donde aguante. Claro. Pero si lo haces en el Colón... 2,000 o 2,000, sí o sí, está selectivo. Claro que hay que aplicarle algún criterio de selectividad. Bueno, el CCK uno también puede ser los primeros que llegan, pero que también es un criterio. Entonces, sí, ese fue el del CCK, ¿no? El del CCK fue los primeros que llegan. Bueno, también, ¿cuántos entran en el CCK? No, también son pocos. Son 2,000, también son 2,000, sí. 1,800. Ahí lo que tenés que tener es... Para ser ecuánimes en el análisis. Sí. Si vos querés hacer una cosa popular, la tenés que hacer en un lugar donde no hay límite y donde no hay entrada y vienen todos los que quieren. Y si te das para adelante, el palco, un lugar pantalla muy gigante para que se vea de todos lados. Siempre es un lugar muy grande y que se ven buenos recitales en el hipódromo. Sí, claro. Sí. Bueno, está bien, es otro lugar muy abierto. Muy abierto. Por eso digo, una cosa así. Tenés tribunas atrás. No, es imposible. No, pero es muy, muy... Y es grande. Sí, pero bueno, en definitiva, cumplió 70 años Charly García. Rolling Stone en Copacabana. Sí. Claro. Claro. ¿Te acordás? No hay límite de la cantidad de gente. Y metieron, no sé, 1,000,000 de personas, una cosa que dirán. Claro, por eso. Ellos decían como 5, pero digamos que era 1, pero igual es una cantidad... Lo cierto es que, como bien decía Antonio, cumplió 70 años Charly García y... Que es lo más importante. Sí, ¿no? Y digo, de una trascendencia. A mí me gusta lo unidos que estuvimos alrededor de una figura de la cultura popular, ¿no? Me parece que en ese sentido también es interesante. La parte de Charly es como... es de todos. Sí. Charly es un mito viviente. Sí. Aquí no, a mí me gusta el rock, lo escuchaba desde Sui Generis. Y realmente es un milagro que siga vivo, porque por las que ha pasado... Pero también qué bueno que está vivo, ¿no? Sí, y vos sabés que me impresiona mucho, porque, bueno, te pasa esto. Yo el primer cassette que tuve fue Yendo de la Cama al Living, el primer disco solista de Charly García, y mi pibe, que tiene 15 años, está un poco por el festejo y todo esto, está como loco con Charly García. Y me doy cuenta de que le habla a la juventud de un modo que por ahí otros músicos no le hablan, ¿viste? No, es verdad. Como que pasaron más, no sé. Evidentemente ahí hay algo que él tiene que es intergeneracional, ¿no? Va hablándole a las distintas generaciones. No, y el talento de Charly como músico es algo impresionante. Cómo toca el piano, es algo impresionante. Sin duda. Tiene un oído... Absoluto. Absoluto. Absoluto, definitivamente. Muy bien, los dejo. Me quedo escuchándolos. No sé si seguirán hablando de esto o de economía, pero me los quedo escuchando en cualquier caso. Un abrazo grande, Marcos. Buena tarde. Lo mismo. Nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana. Chau, chau a todos. En 990 kHz transmite LR4, la 990. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. Dos horas con la información libre de falsas noticias. Minutos, buen día para todos. A ver, Carlos, te tiene un nado sincronizado. El gobierno advierte que intervendrá si no cumple congelamiento de precios. Más presión a empresarios. Feletti amenaza con clausurar comercios. Nación y Clarín. ¿Qué te diga? Sería muy fácil, si cumplen con el congelamiento de precios, no pasa nada. Hay una inversión de la carga de la prueba, diría yo. Con todo ese tipo de notas y de títulos, el gobierno amenaza con aplicar la ley de abastecimiento. ¿Qué amenaza? Si hay desabastecimiento. La discusión es por qué se genera desabastecimiento. ¿Para qué están las leyes? Para que se cumplan. ¿Por qué amenaza? Es como el gobierno amenaza con aplicar la ley de tránsito si vas contramano. El gobierno no tiene mucho sentido. Pero te lo instalan así, está bien lo que vos decís, pero porque hay que respetar las instituciones. La ley de abastecimiento, ¿sabés de cuándo viene, no? Sí. Creo que es de 52, ¿no? 50 y pico, claro. Creo que yo digo 52. Para que veamos desde cuándo venimos pulseando con la misma situación, que desde luego cada vez más grave, cada vez es peor, etcétera, pero que es una pelea recurrente. Los muchachos dicen nunca tuvieron éxito estos planes, y sí, sí, claro, porque los otros les fue fenómeno, les fue bárbaro con los de los otros. Claro, pero también muestra congelamientos nunca fueron exitosos. Sí, claro, y los planes de ajuste salieron maravillosos. Sí, salimos bárbaro con todos los planes que hicieron. Pero también muestra que hay un discurso sobre la institucionalidad que tiene que ver con si la institución me gusta. Si no, claro, me gusta la regla de juego, vale, se construye la legitimación de no respetarlo, digamos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Es decir, las leyes que no me gustan no son para cumplir. Claro. Están mal, es así. Y está bien ser rebelde ahí. Y está bien ser rebelde, claro, y no cumplir con las leyes. Porque son leyes que son injustas y que además van a fracasar inexorablemente, según está establecido en el manual de buenas prácticas. Ahora, muy interesante, ayer a Feletti en una radio colega le preguntaron sobre las razones de la inflación, pensando más allá de este puente hacia de 90 días, y él dijo con mucha claridad que la razón de la inflación es la puja distributiva. Y lo dijo ayer Guzmán también. Y Guzmán también lo dijo, sí, en el... Exactamente. En el CCK. En la Argentina el principal factor de inflación es la puja distributiva. Pero ahora, puja distributiva y concentración hay un montón de países, Carlos. ¿Por qué entonces acá en Argentina tenemos estos niveles de inflación? Porque, bueno, hay un montón de cosas. Nosotros arrastramos algunos problemas estructurales y culturales. Yo creo que a la Argentina la convertibilidad le hizo un daño enorme. La cultura bimonetaria que se instala a partir de la convertibilidad, o que se consolida a partir de la convertibilidad, le hace al país un daño enorme. Y este es uno de los problemas recurrentes. Ayer vos fijate que Guzmán habla una y otra vez del tema de la balanza de pago. Y en definitiva lo que hace es poner el orden de los términos en el orden correcto, perdón la redundancia. Dice, no es que viene el Fondo Monetario porque tenemos un problema de balanza de pago, tenemos un problema de balanza de pago por el Fondo Monetario. Porque habiendo despejado el resto de las incógnitas, digamos, habiendo refinanciado la deuda con los privados, teniendo superávit de balanza comercial como tiene la Argentina, la única presión que hoy tiene en el potencial de la balanza de pago es la deuda con el fondo. Si se resuelve la deuda con el fondo, yo esto lo expliqué, lo vengo machacando hace rato que hablamos de esto, ¿no? Si se resuelve la deuda con el fondo, el tema de la balanza de pago por un largo periodo queda resuelto y la Argentina está en condiciones de poner toda su capacidad y su potencialidad al servicio de un proyecto nacional. Ahora, vos recién decías, ¿por qué algunas cosas? Y vos sabés que estamos en el medio de una discusión muy interesante. Cuando Feletti dice, ganen por cantidad y no por precio, por unidad y no por precio. Y hoy hay una nota que les recomiendo, de Rulo de la Torre en Página 12, un reportaje que le hace al gerente comercial de Agricultores Federados, sí, una gran cooperativa productora de alimentos, donde explica la cosa con toda simpleza de cómo ellos están produciendo y da un montón de marcas que producen. Sí, el sentido de la nota es como que que puede haber otra lógica en el modelo productivo, digamos, ¿no? Así es, claro. Pero él también explica lo mismo. La manera nuestra, estamos recién, dice por ahí, en el 60% de nuestra capacidad de producción en relación a la capacidad instalada. Sí. La manera de bajar los costos es aumentar la producción, y para que los costos fijos incidan menos. Y la manera de aumentar la producción es teniendo compradores para los productos. Y volvemos siempre al mismo punto de partida. A mí me parece que este fin de semana todas estas cosas que se discutieron, si las ordenás vas a ver que todas apuntan en la misma dirección. Porque algunos quieren contraponer, pero hacer una superposición del discurso de Máximo Kirchner en el acto, hablando del Fondo Monetario, y de Guzmán hablando del Fondo Monetario, y vas a ver que más allá de los estilos y del lugar que cada uno ocupa y el rol que cada uno tiene, básicamente dicen lo mismo. Sí, quiero aclarar que fue un encuentro, un debate sobre la deuda en el Centro Cultural Kirchner, donde participó Varoufakis, que fue el ministro de Economía griego, que después de la aceptación de lo de la troika, se fue, digamos, ¿no? Y en ese contexto, Guzmán habló largo y tendido sobre el tema de... Pero antes de decir que se fue, acordémonos de lo que le pasó a Grecia, porque él se fue, pero sí, Grecia se quedó con el problema. Sí. Ahí es un tema dramático, que también hay que ponerlo en Grecia, cuando la troika le dice a Grecia que tiene que hacer un plan de ajuste, el primer ministro lo somete a un referendo popular, el referendo popular rechaza la presión de la troika y decide no aceptarla, y bueno, le pegan un apriete monumental toda la comunidad europea a Grecia, que le dice que lo van a expulsar de la Unión Europea, dice, más o menos sin vuelta. Y el gobierno griego pega un viraje y decide aceptar la imposición de la troika, y ahí Varoufakis renuncia y se va. Sí. Digamos, no acepta el giro que da el gobierno, aceptando las condiciones que le impone el Fondo Monetario. Por eso... Bueno, ayer Guzmán dio otra definición, después seguro entramos en detalle, pero en un momento dijo algo que Carlos dijiste varias veces acá en el pase, que el peor resultado era un mal acuerdo. Lo peor de todo es un mal acuerdo con el fondo, claro, los que nos apuran porque creen que lo mejor es un acuerdo rápido, ¿no? Pero también dijo más cosas. Dijo, lo peor de la negociación son los condicionamientos, no podemos aceptar condicionamientos. Y habló. Mirá, yo lo estuve leyendo todos los diarios, ¿no? Si queremos un acuerdo se tiene que apurar el fondo. Siempre se puede decir que no. Lo peor de todo es un mal acuerdo. ¿Qué es un mal acuerdo? Un acuerdo que en lugar de definirse sobre la base de una alianza con nuestro pueblo, vaya por el camino de que otros con intereses distintos buscan empujar. A eso hay que decirle que no. Lo que tenemos que lograr es que el fondo deje de ser una carga desestabilizante en la balanza de pagos. Eso es lo que estamos buscando, un acuerdo sobre la base que de lo que es nuestra programación económica para tranquilizar la economía. Uno puede patear el tablero y decir afuera el Fondo Monetario. Acá lo que hay que entender es que el rival también juega. Esa frase yo también la uso bastante, ¿no? Digo, siempre digo, las blancas también juegan, porque la frase común es las negras juegan, pero acá con las negras jugamos nosotros. Pero es cierto, hay un alineamiento muy concreto en el gobierno sobre esto, ¿no? Me parece que sí. Más allá del discurso, el lugar donde lo decís y todo lo demás. Y las banderas. Porque creo que se juega un antes y un después de este acuerdo, de cómo esto resulte, va a ser lo que va a pasar. La Argentina, con esta situación de un mundo demandante de materias primas, con la perspectiva de unos cuantos años de superávit de balanza comercial, y con la deuda ordenada y sin presión sobre los recursos que la Argentina puede generar, está en condiciones de avanzar. Otra cosa que ayer dijo enfáticamente Guzmán es: no hay ninguna razón para que haya devaluaciones. Lo dijimos el año pasado y lo repetimos ahora. Yo quiero dedicarle 2 minutos a eso, porque están hablando de un salto inflacionario porque el dólar ilegal se fue a 195 pesos. ¿Sabes a cuánto estaba el dólar ilegal en octubre del año pasado? ¿Es exactamente un año? 195. 195 pesos. Incluso con una brecha más grande, creo que era del 100... No, pero no importa. Yo lo que quiero decir que la gente que le creyó a los que hablaban de la devaluación inminente y compraron dólares a 195, perdieron el 50% de lo que tenían. ¿El que apostó al dólar perdió? Y sí, si lo hubiera tenido en pesos a tasa de interés, hoy tenía un 40 y pico % más. Bueno, alguien te diría, bueno, en un año, después hay que ver qué pasa. Claro. O esperando siempre esa devaluación. En el marco de una política que se mantiene. ¿Y por qué va a cambiar? ¿Qué cambió de hace un año ahora? La Argentina hoy no tiene una situación peor que hace un año. Tiene una mejor situación de balanza comercial, tiene las distintas variables más ordenadas. Bueno, ayer Guzmán lo dijo también, ¿no? Estamos comprando dólares y... En octubre, o sea, tenemos más reserva y tenemos una positividad en el comercio exterior. Claro, pero en octubre del año pasado la Argentina no estaba creciendo. Estaba en pleno proceso recesivo producto de la pandemia. Cuando miramos hoy, el nivel de actividad de la industria PYME registró en septiembre una mejora de 21,6 respecto igual mes del año pasado. Es decir, 21% más que hace un año. Entonces la Argentina está mejor que en octubre del año pasado, mucho mejor. Tiene más actividad económica, la pandemia ha retrocedido, pensá un poquito, la normalidad que hoy hemos logrado, que todavía no es una normalidad plena, pero estamos mucho más cerca de esa normalidad que hace un año. ¿Cuáles son las razones para que estemos frente a un salto devaluatorio? No hay presión, salvo el fantasma del Fondo Monetario. No hay presiones por delante. ¿Dónde están las presiones? Con los privados tenés la deuda arreglada. Tenés un amplio superávit de balanza comercial. Estamos por los 13.000 millones a septiembre. Estamos en 13.000 millones de dólares de superávit de balanza comercial. ¿Dónde están las amenazas que presionan, que hacen inminente que tiene que haber una devaluación? ¿Para satisfacer qué? ¿Qué pasaría si hay una devaluación? ¿Otra vez deterioro del poder adquisitivo de la gente? ¿Otra vez suba de precio para ajustarla? ¿Otra vez nos van a hacer creer que lo que dijo Pratgay era cierto, que ya los precios lo absorbieron y entonces es un sinceramiento? No es así. Carlos, buen día. Alfredo Casado le habla. Usted nombró recién el caso de Grecia. Y yo quería mencionar algo, porque, y está hablando también de quién puede querer que ocurra todo esto, ¿no? Acá en la Argentina, sí. Siempre hay operadores y demás. Y yo digo... Está lleno de operadores. Claro, porque a mí me tocó ir a Grecia en esos años, y Draghi que hoy es el hombre fuerte de Italia, era el titular del Banco Europeo de Inversiones, que integraba la Troika. Había sido el gran privatizador de Italia y el principal asesor en el endeudamiento de Grecia. Es decir, que se suponía que el que ayudó a endeudar a Grecia era el que le iba a solucionar los problemas. Igual que acá. Igual que acá. Estos muchachos, porque vos viste que nadie se hace cargo de la deuda con el Fondo Monetario. No dice nada, nadie. Claro, es como si fuera un problema del clima. El clima nos puso en esta situación. Hay que recordar una y otra vez a Macri parado ahí en ese famoso minuto y medio que a veces Alberto Fernández recuerda, donde dijo, se han cerrado los mercados y preventivamente hemos decidido pedirle un préstamo preventivo al Fondo Monetario Internacional. Otra de las enormes mentiras que dijo a lo largo de toda la gestión, porque efectivamente ayer lo dio con datos precisos Guzmán dijo 21.000 millones se usaron para pagar otras deudas y 24.000 directamente para financiar fuga. La fuga que también está acrecentada por parte la deuda de los privados. La fuga es mucho más grande. Pero creo que le sale a contestar a los que dicen, entre ellos el expresidente del Banco Central y el último ministro de Economía, que el crédito del fondo se tomó para pagar otras deudas. Acá Guzmán no hace una contestación panfletaria de decir, no, todo fue para la fuga. No, 21 pagaron deuda, dijo, se utilizó para pagar deudas leoninas, que de condiciones también de altísima tasa de interés. Porque recordemos que cuando dice pagar deudas, muchas de esas deudas tienen que ver con la bicicleta financiera, con el carry trade, con todos los mecanismos que estos muchachos pusieron en marcha durante su gestión y que fueron un verdadero saqueo. Fueron un verdadero saqueo. Porque lo que se pagó en intereses, piensen que en los bonos el promedio de la tasa de interés era 7.5%. La Argentina logró una refinanciación bajándolo al 3 y pico, que sigue siendo una alta tasa, pero que es menos de la mitad de la tasa que se estaba pagando. Como ahora cuando se quiere eliminar los sobrecargos. Los sobrecargos son 1.000 millones de dólares por año. De sobrecargo, de multa. De multa por haber tomado un préstamo mayor del que podíamos tomar. ¿Y cuál es la multa del Fondo Monetario por habernos dado un préstamo mayor del que nos podían dar? Ninguna. Esto es lo que se habla cuando se habla de la corresponsabilidad del prestamista y del prestatario. Es decir, el desatino de ese préstamo debe ser soportado por el pueblo argentino. ¿Y el Fondo Monetario simplemente nos va a dar consejos? ¿O el Fondo Monetario se tiene que hacer cargo flexibilizando todas las condiciones al máximo para que esa carga pueda ser soportada y haya un camino, un sendero de salida de esta situación? Ese es el problema. En esos términos está planteada la discusión y por eso otra vez, y vamos cerrando la idea, cuando Guzmán dice, los que nos apuran, nos quiere llevar por mal camino. Acá nosotros vamos a arreglar cuando haya condiciones para un buen arreglo y mientras tanto seguiremos negociando, y creo que eso es lo correcto y hay que seguir por ese lado.